el hombre fuerte de la información política y por supuesto también de la información que tiene que ver con el mundo deportivo. Adolfo, traemos gran variedad para el día de hoy. Bueno, más adelante estaremos actualizando información con Adolfo Jiménez del Río, por supuesto. También les voy a contar del mundo del entretenimiento, por supuesto, y de la actividad deportiva, que también es noticia por estos días y que de alguna u otra manera hay actividad, ya sea a manera de las actividades que hacen los deportistas en su casa en época de cuarentena o las actividades que hacen en pro de generar una vida mejor para la gente que la está pasando mal en esta cuarentena, para las personas que no tienen alimentos o para las diferentes fundaciones que apoyan diferentes organizaciones. Y bueno, también vamos a estar con música, vamos a estar recordando la música más importante de lo que ha ocurrido en las efemérides musicales. Por supuesto, vamos a traer también esos recuerdos de la música más importante de España y del mundo. Vamos a estar también con algo de esa música. Vamos a propósito a recordar y a empezar esta emisión de La Hora del Regreso con algo de música. Vamos a recordar a la banda Queen con esta canción de 1992 y que la recordamos muy bien, el Bohemian Rhapsody, aquí en La Hora del Regreso. Time. will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Escuchábamos a Queen con su Bohemian Rhapsody. Voy a traer en breve conexión con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de la actividad deportiva y de los temas políticos, por supuesto. Voy a estar también conectando con Washington, con los colegas de La Voz de América, quienes van a presentar algo del material del entretenimiento. Avance informativo también con Henry Llanos de La Voz de América, por supuesto, y la actualidad del fútbol y de los deportes, actualidad deportiva de lo que sucede en estos días. Por ahora, avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El rastreo de proximidad, una aplicación controvertida. Información con los colegas de Euronews. El rastreo de los teléfonos móviles se está imponiendo como una de las medidas para salir progresivamente del confinamiento. Pero esta tecnología suscita controversia, ya que implica una intromisión en la privacidad de las personas. Algunos eurodiputados han hecho sonar las alarmas. Necesitamos tener muy claro si lo queremos y si es aceptable o no, porque implica un no respeto de ciertos derechos fundamentales por parte de la Comisión Europea. Creo que necesitamos actuar juntos para defender nuestros derechos, porque no debe haber contradicción entre la necesidad de abordar esta crisis de manera efectiva y el respeto de los derechos fundamentales. Frente a estas inquietudes, la Comisión Europea ha presentado una guía con las pautas a seguir para utilizar correctamente estas aplicaciones. Es fundamental que la instalación y el uso de la aplicación sean voluntarios. Queremos que los ciudadanos puedan confiar en estas aplicaciones porque respetan la privacidad, la protección de datos y al mismo tiempo son efectivas. También es importante que se garantice la temporalidad de estas medidas para evitar la instauración de una especie de estado de vigilancia, tal y como explican los expertos. Podemos ver el legado del 11 de septiembre, por ejemplo. Se pusieron en práctica una serie de medidas de seguridad y algunas todavía persisten, como cuando viajamos. Una de las grandes preguntas es cuánto tiempo estarán vigentes estas medidas y una vez lleguen a su fin, ¿qué sucederá con los datos que se han recopilado? Los ingenieros de telecomunicaciones se han movilizado para crear un sistema de rastreo paneuropeo de proximidad, cuyo objetivo es hacer un seguimiento de los contactos y al mismo tiempo respetar la privacidad. Proporcionan tecnología y servicios a los países que quieren desarrollar la aplicación. No necesitamos usar la geolocalización, ni el número de teléfono, ni la dirección, ni nada de todo eso. Todo lo que hacemos es rastrear la proximidad, lo que significa comprender cuán cerca se ha estado de otra persona y durante cuánto tiempo. Y si combinamos esto con datos sobre cuán activo se ha estado físicamente, tenemos suficiente información. Ese es el punto para manejar la pandemia sin atentar contra la privacidad. A la espera de una vacuna, esta tecnología se plantea como una alternativa para volver a la normalidad. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde. 21 minutos avanzamos en esta hora del regreso. Liberación de presos en el Reino Unido para luchar contra el contagio del COVID-19. Información con los colegas de Euronews. Más adelante vengo con Adolfo Jiménez del Río en vivo. Los ministros de justicia de varios países europeos autorizan la excarcelación anticipada de prisioneros para tratar de frenar la propagación del coronavirus. La enfermedad prospera en entornos carcelarios y la liberación de espacio en las prisiones permitiría el distanciamiento entre presos y dificultaría el contagio. Resulta muy difícil guardar las distancias en una prisión porque es un lugar con alta densidad de población, en el que hay espacios pequeños, celdas muy cercanas unas de otras. Es un área muy limitada. Se pueden cumplir las pautas de distanciamiento social, pero habría que restringir mucho el régimen penitenciario. El gobierno británico pretende excarcelar a 4.000 presos antes de tiempo, pero los sindicatos señalan que no se hace con la suficiente premura. Esperamos que el proceso se agilice y que podamos sacar a los presos pronto porque no han sido muchos los excarcelados desde que se hizo el anuncio gubernamental. De momento apenas han quedado libres unas cuantas docenas de personas. Hay que tratar este asunto. La lentitud del proceso de excarcelación ha sido reconocida por la ministra de Justicia, que ha asegurado que pronto aumentará el número de presos que quedan en libertad. En relación con las medidas establecidas para sacar de las cárceles a algunos presos, una puesta en libertad anticipada, excarcelamos a 4 personas la semana pasada, y esta semana planeamos dejar libres a un número significativo de presos. Hemos llevado a cabo las comprobaciones necesarias para asegurarnos de que las personas que van a quedar en libertad de forma anticipada no suponen un riesgo para la sociedad. En la Unión Europea no existe una política explícita para reducir la población carcelaria. Cada Estado miembro de la UE ha decidido tomar sus propias medidas. Francia, Alemania y Grecia han puesto manos a la obra para permitir la excarcelación anticipada y se espera que más países lo hagan para ayudar a que se respete la distancia de seguridad entre los encarcelados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 24 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Por supuesto, voy más adelante con Adolfo Jiménez del Río, quien estará actualizando la información. Por supuesto, Adolfo. más importante de España y del mundo en la hora del regreso. Vamos a estar actualizando información. Provincia de Guayas tiene un desfase de 5.700. Estamos hablando de Ecuador y el tema que están sufriendo por la cantidad desproporcionada de muertos que tienen. Información con los colegas de Agencia EFE. El gobierno ecuatoriano confirmó este jueves un desfase de unos 5.700 muertos en la provincia costera de Guayas. Así lo señaló el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Huatet, en una rueda de prensa virtual, en la que además indicó que se está disminuyendo el número de muertos en los hospitales. Tenemos aproximadamente 6.703 fallecidos en estos 15 días de abril reportados en la provincia del Guayas. Vamos viendo que los fallecidos en hospitales se va disminuyendo. El promedio usual mensual de Guayas es de aproximadamente 2.000 personas que fallecen. Al 15 días, obviamente, tenemos una diferencia de 5.700 aproximadamente por demás de aquella cifra. En su informe diario, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que hasta ahora hay confirmados en el país 403 casos de fallecimiento por el COVID-19, 187 de los cuales corresponde a la provincia de Guayas. Tenemos 27.868 muestras que se han tomado para COVID en todo el país, 27.868. De este total de muestras, 8.225 son casos confirmados. Ecuador está entre los cuatro países más afectados por el COVID-19 en América Latina, con Brasil, Perú y Chile, y en muertes es hasta ahora el segundo por detrás de Brasil. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 27 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Brasil lucha contra Bolsonaro virus. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Claras palabras del gobernador de Sao Paulo. Brasil está luchando contra dos virus, el coronavirus y el Bolsonaro virus. Doria es considerado uno de los principales críticos del manejo de Jair Bolsonaro en la crisis del coronavirus. El gobernador enfatiza sus prioridades. En este momento, como líder y como ser humano, tengo que priorizar las vidas. Esa es la prioridad absoluta del gobierno de Sao Paulo en este momento, salvar vidas. Salvando vidas, podemos salvar la economía. Sin vidas, no tendremos economía. Sin vidas salvas, nós não teremos economia. Ante la postura de Bolsonaro y las críticas a su falta de acción en el combate de la epidemia, son cada vez más los gobernadores y alcaldes que deciden tomar medidas propias. También en su gobierno, la discrepancia con su ministro de Salud es evidente, mientras que el mandatario le sigue restando la importancia a la gravedad de COVID-19, Luis Enrique Mandetta recalca la necesidad de medidas de distanciamiento social. El ministro es consciente de que su propio destino pende de un hilo. Dejaría el Ministerio de Salud en tres situaciones. Una, cuando el presidente ya no requiera de mis servicios. La segunda es si eventualmente me contagio con una gripe así y tenga que ser despedido. Y el tercero, cuando sienta que ya no es necesario continuar el trabajo realizado. Bolsonaro mantiene a su ministro de Salud, por ahora. La postura del presidente lo aísla políticamente cada vez más, también con su mayor aliado, el ejército. Mientras que el mandatario minimiza los efectos de la crisis, el comandante del ejército afirma que la lucha contra el coronavirus es la misión más importante de la institución. Frente a la realidad de la pandemia, parece que los aliados de Bolsonaro son cada vez menos. un futuro incierto para el país más afectado por el coronavirus en América Latina. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 29 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A propósito, Adolfo también nos tiene comentarios sobre el tema de Brasil. Adolfo, buenas tardes y venga, ¿cuál es su opinión? Y un comentario o adición de esta noticia. Imagínese, Nicky, ¿qué está sucediendo en Brasil? Ya que el presidente Jair Bolsonaro ha cesado al ministro de Salud, al médico Luis Enrique Mandetta. Recordemos que ya llevaban 3 semanas de tensiones y se había abierto prácticamente un enfrentamiento sobre el alcance del aislamiento social, ya que el COVID-19 ha causado la muerte de 1.736 personas y ya lleva contagiadas a más de 28.000 en Brasil. Y justo después de que el carnaval a finales de febrero se detectara el primer caso. Y es que el nuevo ministro es también médico, el oncólogo Nelson Teich. Y ha hablado con el doctor Teich de que gradualmente tenemos que retomar el trabajo, ha dicho el primer mandatario brasileño Jair Bolsonaro. Aunque son matices, los gobernadores han seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del ministro del ramo y decretaron hace 3 semanas el cierre de colegios, de comercios y el envío de millones de empleados a trabajar a casa. Y Brasil empezó la semana pasada una renta básica a más de 60 millones de trabajadores informales y desempleados. Y el presidente brasileño, en cambio, consideró que las actuales cuarentenas son una calamidad para la economía y por eso es partidario de que solo los ancianos y las personas enfermas se deben aislar. Imagínate, Nicky, la idea de Jair Bolsonaro, y por eso ha llegado a destituir a Mandetta, porque la popularidad del ministro de Salud iba aumentando desde el inicio de la crisis y las medidas que estaba tomando. Sí, Adolfo, ese ha sido el tema recurrente entre ellos dos, ha sido esa disputa constante. Y hasta pues el ministro de Salud en algún momento apoyó las medidas de confinamiento que tomaban los diferentes alcaldes y los diferentes gobernadores. Y por supuesto que pues esto provocó que no fuera mejor la relación entre él y el presidente Jair Bolsonaro. Bueno, Adolfo, pues a propósito también, ahorita estábamos escuchando la nota que tenía que ver pues con el tema de Ecuador, pues que la cifra pues realmente ha sido muy muy muy fuerte y que se les ha salido de las manos el tema, Adolfo, de la cifra en Ecuador. Venga, y usted a propósito pues me tiene un comentario de la situación que se vive en Ecuador, esta difícil situación que tienen en este momento. Pero hay una situación que realmente no se puede entender en el mundo y es la situación de Ecuador, un país que es limítrofe con Colombia y que en este momento confirma más de 6.700 muertos en 15 días en Guayas, la provincia más golpeada por el coronavirus. Y es que el gobierno ha informado que tiene o hubo un desfase en los reportes de fallecidos y que en los últimos 15 días ya se habían registrado más de 6.700 muertes y que hay normalmente 1.000 fallecidos por quincena. Y es que el drama de Guayaquil, que tiene más muertos por coronavirus que países enteros y lucha contra el robo para darles un entierro digno, se ha acrecentado enormemente. ¿Por qué Ecuador ha sido tan afectado, siendo que sus países limítrofes no tienen o no tienen los datos para mostrar que las víctimas no pasan más de 200 en el total? Y es que estas cifras, que se han logrado cruzar con el trabajo del Ministerio de Gobierno y con el Registro Civil, tiene aproximadamente 6.703 fallecidos reportados. Y los espacios para inhumar a los fallecidos en Guayaquil ya están sobrepasados totalmente. No se pueden esconder los cadáveres entrevista con el ministro de Salud de Ecuador sobre la pandemia coronavirus, y las autoridades cifraban las víctimas del COVID-19 en unas pocas decenas, pero los datos que han salido a última hora ya son alarmantes en todo Ecuador. Complicada la situación de Ecuador, un país suramericano que tiene la misma climatología de Colombia, Venezuela, Perú y parte de Brasil. ¿Qué pasó en Ecuador para que tenga este número tan alto de muertes por COVID-19? Pues Adolfo, en reciente entrevista, la alcaldesa de Guayas, que es la capital de Guayaquil, la ciudad donde más infectados han tenido, pues decía que esto los cogió por sorpresa porque llegó un paciente, llegó a alguien infectado a la ciudad y que no tuvieron en su momento pues el manejo adecuado de la situación de cerrar la ciudad, y que cuando se dieron cuenta pues ya digamos que ya había mucha gente infectada y que fue un tema pues que se les salió de las manos, que ya realmente cuando se dieron cuenta y que decidieron entrar en cuarentena ya estaban muy avanzados en los contagios de la gente que siguió realizando actividades y que no estaban enterados de esta situación, y eso es lo que ha agravado la situación en el Ecuador. Adolfo, bueno, más adelante volveré con usted, Adolfo, para que comentemos un poco más. A propósito, pues, de contagios y que la gente no se da cuenta, más de 100 personas que participaron en el sepelio de una persona que falleció por coronavirus, pues ahora se encuentran enfermas. Esta es información que la vamos a escuchar con los colegas del canal Caracol, que nos van a ampliar esta información de esta noticia. Vamos a la Magdalena, donde las autoridades sanitarias prendieron las alarmas por un posible contagio masivo en un humilde corregimiento ubicado en el norte de este departamento. Pues bien, al sepelio de un hombre de la tercera edad que falleció por COVID-19 asistieron más de 100 personas. Wilton de Farías, ¿qué van a hacer las autoridades allí? Hola, buenas tardes. Este corregimiento se llama Tucurinca, hace parte del municipio Zona Bananera en el norte del departamento del Magdalena, como usted ya bien lo había dicho. Las autoridades sanitarias del departamento han tomado ya medidas. Lo primero es aislar a los familiares de esta persona fallecida en la ciudad de Barranquilla. Y lo segundo es a tomar medidas pertinentes para tratar de hacerle pruebas a más de 100 personas que estuvieron cercanos a este sepelio colectivo que se realizó en el municipio de la Zona Bananera. En este corregimiento de la Zona Bananera hay temor, pues más de la mitad de sus habitantes asistieron a un sepelio y le dieron el pésame a una mujer que durante varias semanas asistió a su esposo que murió por coronavirus. Afecta a 3 municipios del departamento del Magdalena, y que nosotros, preocupados porque la clínica no tomó las medidas y el protocolo necesario, si ya le estaban haciendo la prueba del coronavirus, debió permanecer con el cadáver o tomar las medidas de sumación. Fue en esta polvorienta calle de Tucurinca donde el pueblo despidió al hombre de la tercera edad. Nadie sabía que había muerto por coronavirus, ni siquiera la esposa, pues el cadáver fue entregado antes que llegara el resultado de la prueba. Que logremos identificar los casos probables por contagio, logremos con los alcaldes de estos 3 municipios y sus secretarios de salud desarrollar un proceso de aislamiento y a través de nuestros hospitales realizar las pruebas que hoy se han colocado en el laboratorio para determinar si alguno de ellos resulta positivo. La Secretaría de Salud del Magdalena anunció la realización de gran cantidad de pruebas del COVID-19 y así descartar que el virus se propague en Tucurinca. Es una situación que nos exige hacer un llamado a todas las instituciones del sector salud, a todas las entidades que estamos trabajando acuciosamente para evitar los contagios y lograr mitigar este grave problema que se presenta en el mundo, en el país. El fallecido gozaba de mucha popularidad en la zona, por eso a su sepelio asistieron más de 100 personas de 4 corregimientos y 3 municipios. Hace poco terminó una reunión en la Secretaría de Salud del Departamento del Magdalena, en donde se le ha dado indicaciones especiales a cada uno de los alcaldes de los 3 municipios comprometidos. La idea es que el virus del COVID-19 no llegue a estos municipios del norte del departamento. Información desde la capital del Magdalena, Wilton de Farías, Noticias Caracol. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:39. En breve estaremos Camilo Herrera. Y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Hora del regreso, 5:40. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Adolfo más adelante nos tendrá actualización de información. Por ahora voy con la información del mundo del entretenimiento con los chicos de La Voz de América. Voy con Alejandro Escalona, quien nos va a estar hablando sobre el All In Challenge, y es este reto viral de las estrellas del deporte y del entretenimiento para ayudar en fondos y en causas de personas que han sido afectadas por la pandemia. Información con los colegas de La Voz de América. Decenas de celebridades pusieron en marcha el reto All In Challenge, el cual consiste en recaudar fondos para ayudar a los estadounidenses golpeados financieramente por la epidemia del coronavirus. Los actores Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, quienes protagonizarán la nueva película Killers of the Flower Moon, colocaron un video en las redes sociales ofreciendo al público la oportunidad de pasar un día en el set de filmación con ellos y con el director de la película, Martin Scorsese, y además la oportunidad de asistir a la premier de gala de la cinta. Todo a cambio de una donación a partir de $10 y luego, claro, una rifa a ver quién resulta ser la persona afortunada. La estrella de los o exestrella de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, está ofreciendo lecciones personales de bateo con almuerzo incluido. El quarterback de la NFL, Tom Brady, ofreció un entrenamiento privado. Justin Bieber cantará serenatas a domicilio y la presentadora de televisión, Ellen DeGeneres, está ofreciendo la oportunidad de compartir la presentación de un episodio de su show de Ellen. Hasta el momento, casi 100 celebridades se han sumado a participar en el reto All In Challenge y se han recolectado $5 millones para organizaciones caritativas como Feeding America, No Kid Hungry y Meals on Wheels, esto según la página web de All In Challenge. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:42, y vamos a avanzar con la música, la información aquí en la hora del regreso. Voy a actualizar también las efemérides musicales en breve. Voy a estar presentando alguna canción que hace parte de una efeméride musical, de algo que sucedió en un día como hoy y que vamos a estar recordando en breve ese hecho, esa colaboración o esa participación de este artista en este hecho histórico aquí en la hora del regreso en Cautiva Radio. No se olviden que al finalizar la hora del regreso vamos a estar también con los chicos de Radio Diversia, porque ellos nos van a presentar el atasco, esta sección, esta hora de música y de entretenimiento que nos divierte, y vamos a estar con ellos actualizando todo el tema de el humor, por supuesto. El humor que no nos puede faltar y que nos acompaña en las mejores situaciones. Y bueno, más adelante vamos a estar con estos chicos, con los de Radio Diversia, en el atasco, con estas dos horas, perdón, con una hora de humor desde las 7 hasta las 8 de la noche. Bueno, el encierro desata la creatividad en época de cuarentena. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Una pintura de Marc Chagall, reproducida sin salir de la cama. O una réplica de la Ofelia de Millet, entre ingredientes de la cocina. De Edvard Munch a Michelangelo. En tiempos de cuarentena, los clásicos del arte se reinterpretan en las redes sociales. El grupo ruso de Facebook Isoisolatsia, o Arte en Aislamiento, comenzó como un reto entre amigos en Moscú. Pocas semanas después, tiene más de 500,000 de seguidores en todo el mundo. No esperábamos una reacción así. El grupo creció muy rápido y la gente se toma mucho tiempo. Revisan libros de arte, buscan inspiración en las páginas web de museos internacionales para encontrar el cuadro adecuado para ellos mismos y sus familias. Las normas son sencillas. Tome un clásico, como este cuadro de Leonardo da Vinci, y recréelo en casa empleando solo los objetos que tenga a mano durante el confinamiento. Y sin recurrir a Photoshop. Participo en el proyecto porque estoy harta de mi gata y ella de mí. ¿Por qué participo en este proyecto? Porque es único, muy divertido y genera una buena atmósfera. Te da un respiro en la difícil situación en la que nos encontramos. Algunos aseguran que sus réplicas surgieron de forma espontánea, pero hay quien ha cosido disfraces para la ocasión e implicado a toda la familia, mascotas incluidas. Según los administradores de la página, en la actualidad se publican 2,000 nuevos posts cada día. Cada uno muestra cómo, a veces, el aislamiento social abre las puertas o los cajones a la creatividad. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 46 minutos, y avanzamos con el desarrollo de información. Ya les habíamos hablado que en Colombia había más de 400 venezolanos con la intención de regresar a su país. Pues en este desarrollo de información, más de 400 venezolanos lograron salir de la ciudad de Cali, allá en Colombia. Vamos con la información que nos presentan los colegas del Canal Caracol. En Cali partió el segundo grupo de migrantes venezolanos hacia la frontera de Cúcuta y Arauca. Jefferson Bolívar nos cuenta los detalles. ¿Cuántos migrantes salieron, Jefferson? Fueron dos grupos, en total son 400 migrantes que ya van camino hacia Cúcuta y hacia Arauca. El objetivo es que lleguen a la zona de frontera, pasen la frontera y posteriormente lleguen a sus zonas y sus estados de origen. 400 venezolanos partieron hacia el vecino país en el segundo puente humanitario organizado entre Migración Colombia, la Alcaldía de Cali y autoridades venezolanas. Ha sido una acción obviamente voluntaria por parte de ellos y por parte de la alcaldía se ha facilitado toda una estrategia que involucra tamizaje en salud para garantizar que este grupo poblacional llegue en buenas condiciones a Venezuela. Los migrantes fueron divididos en dos grupos, el primero con destino a Cúcuta y el segundo hacia el departamento de Arauca. El objetivo es facilitar la llegada de los ciudadanos a las zonas de frontera y que posteriormente lleguen a sus estados en Venezuela. Van a salir en dos rutas, salen 200 por Cúcuta, 200 por Arauca. Esto es un puente humanitario en articulación con la Cancillería, el Ministerio de la Defensa, Migración Colombia y en cooperación también con el gobierno venezolano que nos está abriendo la frontera. Se espera que el gobierno nacional gestione un puente aéreo para evitar los riesgos de contagio por COVID-19 que implica el traslado terrestre. Migrantes que están ubicados en departamentos como Nariño puedan hacer un campamento humanitario para que se haga un puente aéreo y de alguna manera se evite esta travesía que puede llegar a ser de casi 30 horas desde el sur del país hasta Cúcuta. Además de ser devueltos a su país, los ciudadanos venezolanos reciben ayudas humanitarias. Mire, para los que se quedan y mientras solucionan y definen si habrá puente aéreo entre Nariño y Cúcuta, pues continuarán recibiendo la atención médica y la atención humanitaria requerida, especialmente ahora en este tiempo de COVID-19 en la capital vallecaucana. información en Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:49 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Conecto a esta hora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenas tardes. ¿Cómo es el tema de hoy? Y en el tema político del día tenemos quizá una noticia alentadora en medio de la pandemia del coronavirus. Y es que el G20, las 20 economías más importantes del mundo, han decidido suspender por un año los pagos de la deuda pública para los países más pobres. Y eso sí, como medida de alivio ante esta crisis desatada por el coronavirus. Recordemos que ya el martes el G7 se había reunido y que es las 7 potencias industriales del mundo ya eran partidarias de una suspensión temporal del servicio de la deuda de las naciones más pobres del mundo. Y solo se esperaba que los gobiernos de los 20 tomaran también la misma decisión. Y para ayudar a estos países a mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus, los miembros del G7, Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido, estaban listos para proporcionar una suspensión temporal de los pagos del servicio de la deuda. Y ya con la decisión del G20 se aprueba definitivamente la ayuda, que será muy grande para los países en vías de desarrollo y considerados pobres en el mundo, en medio de la pandemia que los azota. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es suficiente esta ayuda para que los países pobres no tengan que pagar deuda durante un año para poder hacer frente realmente a la pandemia del coronavirus? Tema político del día. Bueno, Adolfo, pues estaremos pendiente, por supuesto, Adolfo. Más adelante estaremos también con Adolfo ampliando información de lo que tiene que ver con el tema deportivo y, por supuesto, de las últimas palabras de Emmanuel Macron en Francia y de todo el tema con Donald Trump en los Estados Unidos. A propósito, pues vamos con más información. En breve les voy a traer una canción que hace parte de una efemérides musical del día de hoy. Por ahora les voy a contar que Amazon cierra hasta el martes sus operaciones en Francia. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Euronews. Amazon cierra en Francia hasta el martes que viene. Hasta el próximo martes no habrá ninguna actividad en los 6 centros de distribución de Amazon. La compañía decidió cerrar después de que un tribunal le ordenara frenar todas las entregas excepto las esenciales durante el confinamiento. Está permitido enviar productos alimenticios, medicinales e higiénicos. Cualquier otra cosa daría lugar a una multa de 1 millón de euros diaria. Amazon respondió que cierran del todo, sin servicios mínimos. A nivel de comunicación, Amazon ejerce presión sobre los trabajadores. Les pone en contra a la opinión pública al decir, mírenlos, no quieren trabajar, no quieren entregarle lo que necesita rápidamente. Cuando, por supuesto, lo que estamos diciendo no es detener todo tipo de envíos, sino limitarlos a lo que es verdaderamente necesario, esencial. El tribunal de Nanterre también se puso del lado de los trabajadores al dictaminar que Amazon no estaba haciendo lo suficiente para protegerlos de la pandemia de COVID-19. Un empleado está en cuidados intensivos, varios han sido diagnosticados. Sospechan que un número no calculado podría estar infectado. Mientras, Amazon pagará la totalidad de los salarios a cerca de 10.000 trabajadores que se quedarán en casa. Es una decisión natural, normal, lógica. Es una decisión natural, normal, lógica, porque por un lado Amazon tiene los medios para hacerlo. Una empresa como Apple no dudó en restringir actividad antes. Además, los trabajadores han estado expuestos durante semanas y para nosotros sería un escándalo si Amazon no limitara actividad. El cierre de los centros de distribución generará demoras en las entregas, pero los clientes en Francia seguirán recibiendo sus pedidos a través de las empresas independientes que venden en Amazon. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, La hora del regreso. Hora del regreso, 5:54 y voy con la efeméride musical del día. En un día como hoy, un 17 de abril, nace Michael Cimbello. Un 17 de abril de 1954, cantante músico estadounidense nominado al premio Oscar y convirtiéndose en un guitarrista de estudio. La lista de personalidades con las que trabajó incluye a Stevie Wonder, The Temptations, Michael Jackson, Miguel Mateos, Diana Ross, Chaka Khan, George Benson, Barbara Streisand, Stanley Clarke, David Sanborn y Donna Summer. Lanzó su primer álbum en solitario en 1983. La canción fue incluida en la película Flashdance y alcanzó el número 1 en los charts de Estados Unidos durante 2 semanas. Su aportación a la banda sonora le fue recompensada con un premio Grammy en 1983. Además, intervino la banda sonora en la película Cocoon, Gremlins, Summer Lovers, The Monster Squad e Independence Day y Gladiador. Y lo vamos a recordar hoy con esta canción ganadora del premio Grammy de 1983, Maniac, con Michael Cimbello en la hora del regreso. Still town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life.

y es el grupo de chicas más famoso del mundo y el que más ha vendido en todos los tiempos. Su sencillo debut, Wanna Beat, se convirtió en el primero de 9 sencillos número 1 en el Reino Unido y llegó a esa misma posición en 41 países alrededor del mundo, incluyendo Australia, Canadá y Estados Unidos. Vamos a recordarla con esta canción, Wanna Be, que hace parte del repertorio de Posh Spice en las Spice Girls. Del regreso, 6 de la tarde, 8 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar a esta hora con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene comentarios sobre Emmanuel Macron en Francia. Adolfo, buenas tardes. Y en el día de ayer se pronunció el presidente francés Emmanuel Macron, que pidió que el Fondo de Rescate Europeo financie la deuda común para impulsar la recuperación tras la crisis del coronavirus. Y es que en una entrevista con el diario Financial Times, Macron afirmó que no existe otra opción que aprobar un fondo que podría emitir deuda común con una garantía común. Y es que la idea del fondo, que podría elevarse a unos 400 mil millones de euros, estará sobre la mesa de los líderes de la Unión Europea en la cumbre telemática de la próxima semana. Tendremos una gran cumbre, Nikki, y hasta ahora el presidente francés no había concretado cómo se financiaría ese fondo. Y es que en las diferentes discusiones de entre los capitales barajados hay varias posibilidades. Y la idea de los llamados coronavirus puede ser una forma de mutualización de la deuda que topa con un fuerte opositor, Alemania, y unido a los Países Bajos. Y es que el argumento de Macron es que sin una actuación contundente de todos los Estados miembros de la Unión Europea y sin una solidaridad financiera a la altura de las mayores crisis de este siglo, está en riesgo la supervivencia del proyecto europeo. ¿Cómo te parece, Nicky? Pues interesante la propuesta, Adolfo. A ver cómo se resuelve también esta situación bien difícil para todos los países y sobre todo para Europa, que tiene la mitad de los contagiados del mundo. Bueno, Adolfo, usted me tiene también tema con los Estados Unidos. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Pero si hay un país como Ecuador que tiene muchísimos fallecidos, no se queda atrás los Estados Unidos de América. Es cierto que en tamaño y en cantidad de habitantes lo supera ostensiblemente, pero la cantidad de muertes ya asciende a 32.186. Recordemos que tienen casos reportados de contagiados 654.301. Y la estrategia que ha montado Donald Trump para tratar de manejar el drama del coronavirus comenzaría por Nueva York, donde es la ciudad más afectada por esta pandemia. Pero precisamente hay 5 cosas que se pueden aprender del brote del coronavirus en China a medida que se esparcen por todo el mundo. Y es que no se puede dejar que el remedio sea peor que la enfermedad. Donald Trump ha rechazado que el coronavirus destruya la economía, porque la estrategia de California contra el coronavirus ha resultado tan eficaz y se diferencia de la de Nueva York. Por eso debemos tener una economía en funcionamiento, dijo el presidente Donald Trump. Y junto al equipo de gobierno que lidera la lucha contra el coronavirus, Trump presentó un plan de 3 fases para que cada estado comience a reabrirse según su situación particular. ¿Y en qué consiste? La guía del gobierno federal ofrece criterios para la reapertura gradual, como por ejemplo lograr una caída sostenida de 2 semanas en casos sospechosos de COVID-19, así como la implementación de un robusto programa de pruebas. Fase 1, las personas vulnerables deben permanecer en casa. Fase 2, las personas vulnerables deben permanecer en casa y en los lugares públicos se deberá maximizar la distancia física. Fase 3, las personas vulnerables pueden reanudar sus interacciones públicas, pero deben mantener la distancia física. Y la fase 3 será la nueva de normalidad. Y a medida que los estados avancen a través de las 3 fases, pueden permitir que cada vez más empleados vuelvan a trabajar. Lo sugirió Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca. Bueno, Adolfo, pues a seguir las recomendaciones, por supuesto, pues no hay más nada que hacer, Adolfo, hay que cuidarse, hay que cuidarnos y cuidar a la familia y tomar medidas de prevención y bueno, estar pendiente pues de cómo se recupera la economía por estos días. Bueno, Adolfo, también le había comentado yo a usted esta mañana noticia del mundo de la música y más exactamente de un artista que hace parte de la música de los 80s y más adelante, Adolfo, le estaré compartiendo algo de música de él y de ellos, pues para que lo recordemos en este día de hoy y para que hablemos un poco de él, Adolfo. Más adelantico le voy a estar compartiendo algo de música y también le voy a estar compartiendo pues algo de información de este artista del mundo de los 80s que ha sido víctima del COVID-19 y que hay noticia en el día de hoy. Por ahora, avancemos también con la información del mundo del entretenimiento que nos presenta Alejandro Escalona de La Voz de América acerca del concierto benéfico de los artistas en la hora del regreso. Decenas de músicos, actores y deportistas también participarán de un concierto de 2 horas este sábado en apoyo a los médicos, a los trabajadores de la salud y otros que están en primera fila en la lucha contra el coronavirus. El evento, que lleva por nombre One World Together at Home, será una combinación de música, comedia e historias personales de médicos, enfermeros y la participación de deportistas como el campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton y la esquiadora Lindsey Vonn. Eso será el 18 de abril. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 15 minutos. Alejandro Escalona con la información del mundo del entretenimiento. También en el mundo del entretenimiento, el Oktoberfest va a ser aplazado. Alejandro Escalona desde La Voz de América. Se informa desde Berlín que el festival anual Oktoberfest podría no llevarse a cabo debido a la crisis del coronavirus, según anunció el premier de Bavaria. El Oktoberfest atrae a unos 6 millones de visitantes todos los años, muchos de ellos viajan desde el exterior. Está previsto que el festival tenga lugar del 19 de septiembre al 4 de octubre, pero en las próximas semanas el premier de Bavaria y el alcalde de Múnich tomarán una decisión definitiva al respecto. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 15 minutos. Adolfo, vea, escucha esta canción. ¿Sí se acuerdan? Bueno, del famosísimo Christopher Cruz, el Arthur's Theme, Best That You Can Do. Pues hoy es noticia Christopher Cruz porque dice que es incapaz de caminar después de la batalla contra el coronavirus. Ya han pasado casi 2 semanas desde que el cantante y compositor Christopher Cross reveló que le diagnosticaron el coronavirus. El pasado jueves de abril, ayer, precisamente el ganador del Grammy recurrió a las redes sociales para actualizar su recuperación. Dice o escribió: "Quiero agradecerle por sus amables palabras y hacerle saber cómo estoy". Abrió: "Después de estar enfermo durante semanas, lamentablemente comencé a recuperarme. Desafortunadamente, como consecuencia del COVID-19, se causaron otros problemas". Continuó: "Actualmente estoy sufriendo debilidad muscular intensa y una parálisis temporal de mis piernas. No puedo caminar". Continuó explicando que ha comenzado la fisioterapia y que los médicos me han asegurado que me recupere. "Quería hacerle saber mi situación y que superaré esto. Espero comenzar pronto mi 40 aniversario y cuando lo haga espero verlos a todos", concluyó. Esa es la noticia de hoy con Christopher Cross. Bueno, avanzamos con esta hora del regreso y es que la Unión Europea se disculpa con Italia por los pasados comentarios que se hicieron. Información con los colegas de Euronews. Ursula von der Leyen se ha disculpado en nombre de la Comisión Europea por no actuar a tiempo cuando la pandemia de COVID-19 llegó a Italia. Pero el mea culpa de la presidenta fue confrontado por el líder liberal Guy Verhofstadt, quien pide menos palabras y más acción. El político belga recordó a von der Leyen su compromiso con un plan Marshall para Europa. Creo que fue correcto que von der Leyen hablase de las tareas que están realizando nuestras enfermeras y enfermeros, nuestro personal médico. Pero en cuanto a nosotros, los políticos, realizando nuestras tareas, no estoy tan seguro de ello, porque hace ya semanas que hablamos de un plan Marshall europeo. Y mi pregunta es, ¿a qué espera la Comisión Europea? ¿Por qué no avanza con este plan billonario de reconstrucción y recuperación? Las disculpas fueron mejor recibidas en Italia, país más afectado por la pandemia dentro de la Unión Europea. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, describió sus palabras como un acto de verdad. Di Maio aseguró que se necesita una Europa más unida en la plataforma Facebook. Sus palabras representan un importante acto de verdad, lo que es bueno para Europa y nuestra comunidad. Ahora la Unión Europea tiene el valor para defender y proteger a nuestra gente. Necesitamos una Europa más unida. Está en marcha una de las negociaciones más importantes de nuestra historia, publicó. Con menos de un año en el puesto de presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen afronta una de las mayores crisis de la UE desde su constitución, haciendo frente a críticas por la falta de iniciativa y de coordinación con los Estados miembros. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 20 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El gobierno valenciano en España estudia ayudas al sector turístico. Información con los colegas de Agencia EFE. Deixen els gossos, jo ho veig per sí, aquesta vegada. Sí. Allà fins al 10 de maig o el que sigui, jo crec que està, els xiquets a més tenen un sentiment. És que abans, perquè realment mai havia sentit ni res, i ara de quan en quan senten els bronques momentals dels xiquets, perquè clar, és que... Mira, bueno, la història t'he enviat ahí sí. Unes grans ajudes en aquest sentit, per tant, crec que és un esforç molt inquietat, que a més la gent estarà agraïda, que a més el detall de qual, no? Jo he dit aquest increment que jo hem parlat amb Andreu, amb Eva Martínez i amb la directora de l'advocacia, perquè primer ho enfoquen més la pena d'arribar fins a 2.500, que és cert que és més que el que l'economia va donar o... És que anirà més enllà, vull dir que és el que... Jo crec clar. Que la justificació està clara, és que... Però el turisme és ben evident que li costarà moltíssim més arrencar. Hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Entregan en México dispensas con imagen del Chapo Guzmán. Información con los colegas de Agencia EFE. Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín El Chapo Guzmán, regaló en los últimos días despensas con el nombre e imagen del narcotraficante a adultos mayores que están aislados en sus casas para evitar contagios del coronavirus en Guadalajara. Al menos 480 cajas con alimentos y artículos de higiene han sido repartidas desde el 13 de abril en barrios pobres de la zona conurbana de la Ciudad Mexicana. Las despensas han sido repartidas por trabajadores de la marca de ropa Chapo 701, una empresa propiedad de Alejandrina Guzmán, y con la que ella ha buscado ensalzar la historia y la figura de su padre. Julio Campos, presidente de la empresa, explica que esperan que la entrega de despensas cambie la perspectiva de las personas de la compañía. Queremos decirle a la gente que no nos voltee a ver con esa temática relacionada al crimen organizado, a la figura de Don Joaquín como el narcotraficante. Las despensas están dirigidas especialmente a personas de más de 60 años que no pueden valerse por sí mismas o que deben salir a trabajar para poder comer. Los fondos para ofrecer esta ayuda provienen de la fundación creada por la hija de El Chapo Guzmán y de un porcentaje de las utilidades que ha generado la empresa por comercializar ropa, accesorios, artículos de piel y bebidas alcohólicas. Son 13 productos de la canasta básica con una duración aproximadamente de una semana. Arroz, frijol, azúcar, galletas, varios tipos de pasta para sopa, puré, aceite y papel higiénico conforman esta ayuda denominada Chapo Despensa, que es entregada a las personas en una caja con el rostro y el logotipo de la marca Chapo 701 y una carta firmada por Alejandrina Guzmán. Algunos adultos mayores que deben salir a vender sus productos también les obsequian gel antibacterial o cubrebocas de tela con la imagen del Chapo, quien cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 23 minutos y vamos con música, perdón, vamos con información. Más adelante estaremos con música. Voy con el avance de las noticias y más adelante también estaré con Adolfo Jiménez del Río, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Dice que China mintió. Información con Henry Llanos desde La Voz de América. El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, acusó el jueves a China de haber mentido a Washington durante el comienzo del brote del nuevo coronavirus, por lo que consideró que no es posible fiarse de Pekín en estos momentos. Nos han estado mintiendo, fueron opacos, por decirlo así, en los primeros días del virus, así que no tengo mucha fe en que estén siendo honestos con nosotros en estos momentos, señaló el jefe del Pentágono en una entrevista emitida por la cadena NBC. Y la pandemia ha afectado fuertemente al sector laboral en Estados Unidos. Según el Departamento de Trabajo, más de 5 millones de personas solicitaron el subsidio por desempleo la semana pasada. Nos informa Bricio Segovia. Más de 22 millones de personas perdieron su trabajo en Estados Unidos en las últimas 4 semanas. Y después de que las instituciones financieras internacionales alertaran de que la crisis del coronavirus será la peor recesión desde el crack del 29, los temores son que esta cifra siga en aumento y uno de los sectores de la población más afectados está siendo los hispanos. La mitad de los trabajadores latinos han sido directamente afectados por esta crisis. Una buena parte ha perdido su empleo y quienes no han perdido empleo están trabajando por menos dinero. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 25 minutos. Adolfo, venga, usted me tiene una nota sobre el distanciamiento social. ¿Cómo es el tema, Adolfo? Buenas tardes. Parece ser, Nicky, que el distanciamiento social se puede prolongar hasta el 2022. Y es que según un estudio de unos científicos de Harvard, el único periodo de confinamiento no basta para detener al COVID-19 y sería necesario implementar varias etapas de distanciamiento social hasta el año 2022 si se quiere evitar un colapso de los hospitales y a la vez que se extienda la inmunidad entre la población. Según las conclusiones que se han publicado en la revista Science y que ha sido elaborado por científicos de la prestigiosa Universidad de Harvard a través de simulaciones y de datos estadísticos y matemáticos, en Estados Unidos se ha tratado de sacar esa probabilidad para que el COVID-19 se convierta en una enfermedad estacional y que sabemos que se puede endurecer en los meses fríos y que la normalidad no llegará hasta dentro de un año y medio. Pero no solo eso, en opinión de Mark Lipsitich, coautor del trabajo, estos periodos de transmisión permitirán acelerar la adquisición de la humanidad, de la inmunidad del grupo. Y de hecho, los modelos empleados por los autores muestran que un distanciamiento social permanente es tan efectivo que virtualmente no aumenta nada la inmunidad de la población, es decir, no es realmente efectivo. Por eso, la incertidumbre si la inmunidad puede quedar en el aire y recomiendan que sea mejor por diferentes periodos hasta el año 2022. Eso sí, teniendo la incertidumbre de que los estudios serológicos para determinar los anticuerpos puedan determinar la extensión y la duración de la mismísima inmunidad que puede adquirir el cuerpo del ser humano. Interesante, ¿cierto, Nicky? Muy interesante, Adolfo. Pues vamos a ver cómo logramos pues reactivar también las actividades, Adolfo, con prevención, por supuesto. Bueno, más adelante estaré también con el tema deportivo con Adolfo Jiménez del Río. Viene ahora Henry Llanos, que nos cuenta sobre Venezuela y denuncias sobre temas de derechos humanos en estos días. En Venezuela persisten las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los sectores más vulnerables en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. De acuerdo a la diputada María Beatriz Martínez, durante los primeros días de confinamiento en el país se registraron al menos 9 episodios relacionados a líderes políticos o dirigentes sociales, así como 21 ataques contra la libertad de expresión mediante agresiones, detenciones e incautaciones de equipos a periodistas. La legisladora sostiene que los ataques registrados contra miembros de los sectores más vulnerables son incuantificables. Hay militares y acuerdos para perseguir a los venezolanos, para impedir que se les ponga gasolina a un enfermo que necesita llegar como los pacientes renales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, vamos con Deportiva que nos presenta Adolfo Jiménez del Río. Conectamos con Adolfo. Adolfo, nota deportiva del día. Primera nota, Adolfo, buenas tardes. Y en la nota deportiva del día tenemos el surgimiento de un fenómeno, del ajedrez. Y se trata nada menos que del joven prodigio iraní Alireza Firuzja, de 16 años, y que ha sacudido el mundo del ajedrez durante la cuarentena por este COVID-19 y que se coloca en la vanguardia de las listas de las estrellas emergentes. Recordemos que se estaba realizando el torneo online y que era concebido como tantas otras competiciones a través de un ordenador estas semanas. Y este prodigio de solo 16 años derrotó nada menos que al campeón del mundo de ajedrez, Magnus Carlsen, en la especialidad del noruego, las partidas relámpago en las que retuvo el título mundial en la última edición ante el italoamericano Fabiano Caruana, después del empate en las partidas clásicas. Y es que la Copa Dicharachera, organizada por la plataforma Chess24, fue el escenario y en partidas a 3 minutos, y Firuzja, el joven, la gran revelación, confirmó sus aptitudes ante el tiempo escaso en el reloj y las posiciones complejas con una victoria soberbia. Y gracias a un mate en la 16ª y última partida de esta gran final. Nota deportiva del día. Gracias, Adolfo. Bueno, avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Condenados por derechos humanos en Chile quedan finalmente en libertad. Información con los colegas de Agencia EFE. Los reclusos de avanzada edad condenados en Chile por crímenes de lesa humanidad no gozarán finalmente del indulto comunicativo por arresto domiciliario que aprobó el Congreso la semana pasada para descongestionar las prisiones y prevenir el contagio del coronavirus. Así lo determinó el Tribunal Constitucional de Chile en una sentencia en la que rechazó el recurso de inconstitucionalidad que había presentado hace unas semanas un grupo de senadores del oficialismo para incluir también a los condenados por estos delitos como beneficiarios del indulto conmutativo del que la ley aprobada les excluía. El recurso apuntaba que el proyecto de ley del gobierno para dar indultos discriminaba a los presos de la cárcel del Punto Peuco, recinto penitenciario que alberga exmilitares y agentes del Estado chileno pertenecientes al régimen militar de Augusto Pinochet y condenados por crímenes de lesa humanidad. Una vez que el Tribunal Constitucional emitió su sentencia, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley de indulto general conmutativo. Esta ley no extingue la responsabilidad penal ni elimina la condena como antecedente penal a las personas favorecidas. Lo que sí hace la ley es modificar la forma en que se ejecuta la pena, conmutando o sustituyendo la reclusión o privación de libertad en los establecimientos penitenciarios por reclusión o privación de libertad total en los domicilios de las personas beneficiadas. La iniciativa beneficiará a unos 1.700 presos que podrán salir de la cárcel para cumplir el resto de su condena en arresto domiciliar. Se aplicará a reos mayores de 75 años, quienes cumplirán lo que resta de la pena en sus casas, así como para hombres que tengan edades entre 65 y 74 años o mujeres entre 55 y 74 años que ya hayan cumplido al menos la mitad de su condena y les resten 36 o menos meses. También para las mujeres embarazadas o con hijos menores de 2 años que vivan con ellas en la cárcel de cualquier edad y que hayan cumplido un tercio de su condena y con 36 o menos meses pendientes. Además, se aplicará para los reos que tengan situación de reclusión nocturna en prisión y que hayan cumplido un tercio de la condena y les resten 36 o menos meses, los cuales tendrán que guardar esa privación de libertad nocturna en sus domicilios. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso a Adolfo Jiménez del Río. Nos tiene información deportiva del Tour de France. Adolfo, ¿qué sucede y cuál es la nueva estrategia? Y en la nota ciclística del día tenemos una inesperada noticia, y es que los expertos parece ser que ya están interviniendo para dar su opinión de la realización del Tour de Francia.

Además del confinamiento, a partir del viernes será obligatorio el uso de mascarillas cuando las personas no pueden respetar una distancia de 2 metros una de otra. Si subes a un tren, debes usar mascarilla. Si te subes a un vehículo de transporte privado, Uber, Lyft, el operador debe usar mascarilla. Si te subes a un autobús, el operador debe usar mascarilla y tú debes usarla. El estado de Nueva York ya registra 11.500 muertos por COVID-19 y más de 200.000 contagios. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:39. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Torrejón de Ardoz buzonea mascarillas entre sus vecinos. Información con los colegas de Agencia EFE. Policía local informa que por parte del Ayuntamiento de Torrejón se está haciendo entrega a los vecinos de mascarillas protectoras. Se están entregando con las casas, señora, ¿vale? Estamos repartiendo los vecinos. Buenos días, muchas gracias. Aquí al domingo terminamos, ¿vale? Pues toma, señora, una. Bueno, y vamos a ver cómo se hace la repartición de mascarillas en los buzones localidad de Torrejón de Ardoz. Bueno, avanzamos con también la información. Los astronautas de la Estación Espacial pues han regresado a la atmósfera con modificaciones en su procedimiento para subir a la atmósfera. Pisar la Tierra en plena pandemia. Los astronautas de la NASA, Andrew Morgan y Jessica Meir, y el cosmonauta ruso Oleg Skripochka regresaron el viernes desde la Estación Espacial Internacional. La situación especial obligó a algunas modificaciones en el procedimiento. Los equipos a cargo de recibir a los astronautas fueron sometidos a pruebas por coronavirus y obligados a utilizar vestimentas y mascarillas de protección. Poco antes de su regreso a la Tierra, la bióloga marina Jessica Meir confió a la prensa desde la ISS que sería difícil para ella adaptarse a las nuevas reglas de distanciamiento social. Meir hizo historia al participar en octubre de 2019 en la primera salida espacial 100% femenina que realizó con Christina Koch. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:42. Fallece novelista chileno Luis Sepúlveda por coronavirus. Información con los colegas de Euronews. Muere en España el novelista chileno Luis Sepúlveda. Falleció este jueves a los 70 años por coronavirus en el Hospital Universitario Central de Asturias. Llegó a España después de haber tenido que dejar la dictadura de Augusto Pinochet. Había formado parte de la escolta del presidente chileno Salvador Allende y el exilio era su único camino. Su éxito ha sido pleno, con historia de una gaviota y del gato que la enseñó a volar. El viejo que leía novelas de amor, los peores cuentos de los hermanos Grimm, se veía como una síntesis de culturas. Soy nieto de una vasca y de una andaluz, de una italiana y de un mapuche, ¿no? O sea, soy una mezcla de razas, ¿no? que no terminaron en nada mal. Figura amistosa, apacible, encarnaba una frase de su novela Un killer sentimental. El rostro humano jamás miente, es el único mapa que registra todos los territorios que hemos habitado. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:43. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Medidas anti-COVID en las empresas. Información con los colegas de Euronews. Pronto formará parte del paisaje. Por ahora, Cablescom, una empresa aragonesa pionera en España, ha colocado una cámara termómetro digital en la entrada de la fábrica del polígono industrial de Malpica, en Zaragoza, para medir la temperatura de sus casi 200 trabajadores. Detectará si alguno de ellos supera los 37 grados y medio, uno de los síntomas que muestran que podría estar infectado por coronavirus. La verdad que estamos contentos porque estamos evitando que una persona entre en contacto con otra potencialmente, bueno, que no se sabe. Y entonces, para tomar la temperatura es mejor así. Al final, las personas, yo creo que cuando vemos que nos cuidan, nos dejamos cuidar. Y entonces, como la medida realmente ha sido para protegernos, proteger a los trabajadores, protegernos a todos, ha sido muy bien recibida. La empresa zaragozana comenzó a tomar medidas de seguridad a principios de marzo, antes de que se decretara el estado de alarma. Parte de su capital pertenece a inversores de China. Decidieron pedir informes de temperatura, distribuir gel y desinfectar áreas comunes de la fábrica. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 44 minutos. La obesidad, el estrés. España sigue inquieta por la salud. Información con los colegas de Euronews. Esta imagen ha desaparecido de los parques de España, donde, a diferencia de otros países europeos como Francia o Bélgica, se ha prohibido terminantemente que los niños salgan a la calle durante el confinamiento. Expertos y psicólogos se han sumado al clamor de muchas familias que piden al gobierno que suavice la medida por la salud de los menores. Escuchamos al ministro de Sanidad. Somos conscientes de que el confinamiento afecta también su salud. Es necesario actuar con cautela por la salud del conjunto de la ciudadanía. Pero desde el Ministerio de Sanidad estamos siguiendo día a día la evolución de la epidemia para que, en cuanto sea posible y de forma ordenada, los niños y niñas puedan salir a la calle. Los padres explican cómo llevan este mes largo de encierro en casa. El carácter de Pablo y el hecho de que se entretiene bastante solo está ayudando a esto. Pero en dos o tres ocasiones me ha dicho: mamá, quiero coger mi bici y salir ya. La angustia en el calendario de: mamá, vamos al calendario a ver cuántos días quedan, ¿no? Y tampoco le puedes decir una fecha exacta. Según los expertos, el confinamiento podría provocar en los niños ansiedad, obesidad y problemas escolares. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 46 minutos. La renta mínima será compatible un tiempo con el salario. Información con los colegas de Agencia EFE. La renta mínima que ultima el gobierno será compatible durante un tiempo con un salario, ha dicho el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una entrevista en la COPE. La finalidad, que no desincentive la búsqueda de empleo como ha ocurrido con otras prestaciones. Además, incluirá itinerarios de inclusión en el mercado de trabajo o previos a este, como por ejemplo en casos de problemas de drogadicción o mentales. Para ello, se trabajará de forma estrecha con los servicios sociales de ayuntamientos u organizaciones como Cáritas, que conocen las realidades de estos hogares, unos 3 millones, a los que podría llegar esta renta. Sobre el coste de la medida, el ministro ha evitado cuantificarlo, aunque ha reconocido que estará en el rango más alto de sus previsiones y que se financiará con impuestos vía presupuestos generales del Estado. Una renta, que ha defendido, será permanente. Escrivá tiene previsto llevar la normativa al Consejo de Ministros en la segunda quincena de mayo para su posterior convalidación y despliegue administrativo. Y ha restado importancia a las diferencias con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 48 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a despedir esta emisión de la hora del regreso ya mismo, porque hay que finalizar muy pronto para empezar los siguientes programas aquí en Cautiva Radio. Bueno, voy al finalizar esta emisión con la invitación para que ustedes no se pierdan el atasco con los colegas de Radio Diversia a partir de las 7 de la noche. Bueno, por ahora los dejamos con esta hora del regreso. Agradecimientos a Adolfo Jiménez del Río por la colaboración en el día de hoy. Soy Nicky Cuervo, los esperamos el lunes a partir de las 17 horas para que disfrutemos más de esta hora del regreso.